6 minutos pasaron de las 3 de la tarde y seguimos acá en la hora pulenta por Nacional Rock. Lo que escuchábamos recién era Los Paquidermos haciendo 7 diamantes sobre la arena, tema del último disco hasta ahora de ellos, Semirápido, si no me equivoco, ¿no? Exactamente, sí. Y esto viene a cuento de la entrevista de este sábado. Sí. Como comentabas vos, Juan, tiene que ver con Juan Bobillo, ilustrador, que ha sido el que ha hecho las tapas de los discos de Los Paquidermos, entre muchísimas otras cosas, y que ahora está armando una exposición que resume todo ese universo en un solo lugar. Alrededor de la banda, ¿no? Exactamente. Pósters, flyers, además las portadas de los discos. Y bueno, justamente para hablar un poco del tema, es que lo llamamos a Juan, a su casa, a su domicilio, hoy sábado, y bueno, para charlar con él. ¿Estás ahí, Juan? ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos perfecto, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Juan, un gusto hablar contigo. Igualmente. Tanto Nico como yo nos gusta mucho la historieta, te conocemos, más allá del trabajo con los Paquidermos. Ah, vieron las historietas. Sí, sí, obviamente. Pero bueno, en este caso, la muestra es alrededor de todo el trabajo que has venido haciendo durante muchos años con la banda, ¿no? Así es, sí, sí. He estado, te escuchaba ahí, conocer la introducción, y sí. Es eso, es el trabajo de un dibujante así pintando a través de todos los shows que hacían, los flyers, los eventos, todo. Sí. Entonces eso me permitió hacer un montón de dibujos que los vamos a exponer el 14 de septiembre. Muy bien. Breve resumen de la carrera de Juan. Él ha dibujado para Marvel Comics, también para, obviamente, la Comiqueando, la revista que nosotros hemos leído muchísimo, tanto Nico como yo somos fanáticos de la Comiqueando. Mirá, y ahí, bueno, ahí te conocimos más que nada, ¿no? Sabés que en esa revista hice mi primer portada toda mi vida. Mirá. Andrés siempre hablaba bien de vos, siempre te bancaba mucho. Es un fenómeno. Es un fenómeno, Andrés, sí, lo queremos mucho. Pero bueno. Está loco. Pero está loco, está loco. Sí, sí. Atiende ahí la Feria de los Cómics, ahí en el Festipulenta. Si algún día te das una vuelta, lo vas a poder saludar. Ah, me lo voy a cruzar, buenísimo. Sí. Esto va a ser la semana que viene. Va a haber una muestra en la Escuela Sótano Blanco. Y la primera pregunta sería, ¿qué tipo de material vamos a encontrar ahí? Por empezar, va a ser muy variado. Uh-huh. Así que lo bueno es que no sé si lo puedo describir todo como una unidad, porque realmente eso es lo que tenía interesante la experiencia para mí, que viste que las bandas van cambiando también su onda, van cambiando sus estilos de música, las ideas que tienen, entonces van creciendo, ¿no? Sí, entonces, sí, claro. Yo lo fui acompañando, digamos, con los dibujos. Sí. Y otra cosa que tenía interesante también era que, viste, que las bandas tocan, junto a otras bandas también. Sí. Entonces eso me permitía, sin querer, dibujar también para otras bandas. Para otras bandas, en los flyers y todo eso. Exacto, eso es muy divertido. Entonces lo que se van a encontrar ahí son un montón de dibujos de varias técnicas, que hay cosas de lápiz, cosas en acrílico, en acuarela, y también de temáticas muy variadas. Sí. Y son un montón de dibujos, así que no aburrirse no se van a aburrir. ¿Hay personajes recurrentes a lo largo de estos años, de estas portadas, de estos dibujos, flyers? Sí. Hay un elefante. ¿Cómo es eso? Un elefante. Porque son los Paquidermos, ¿viste? Claro. Entonces, desde el primer álbum que hicieron ya me agarré, porque es un animal hermoso para mí, el elefante, entonces todavía no me cansé de dibujarlo. Sí. Y cuando no se me ocurre un carajo, dibujo un elefante. y cierra, bárbaro. ¿Cómo influye la música de los Paquidermos a la hora que vos te pongas a dibujar, no? Y mira, por lo general yo creo que me dejo influir más por como por los artistas, digamos, porque muchas veces me pasa que yo, por ejemplo, tardo mucho en escuchar el disco. Quiero decir que no siempre lo tienen terminado justo para cuando yo lo puedo dibujar, ¿me seguís? Claro, sí, totalmente. Entonces, muchas veces me va Rafa, ¿viste? El líder de la banda, con el cual pimponeamos más acerca de qué dibujar y cómo ilustrar la música. Ese que viene y me pone un par de temas y me empieza a contar de qué van y, y qué estaban buscando y qué climas y qué temas les interesan en ese momento. Sí. Que puede ser desde, no sé, la alquimia hasta la arquitectura. Rafa es un artista muy completo. Sí, es un gran frontman. Me tira muy buenas puntas y, y ahí yo deliro. Sí, sí. ¿Vos, Nico? No, preguntarle, digamos, cómo se sale de una canción y de una idea de un dibujo a una cuestión, porque parte de la muestra, la idea era como armar un universo, ¿no? Personajes, sí, exacto, sí. Historias, digamos, cómo se pega ese salto de quizás un par de ilustraciones, una idea, algo así, a algo que funcione y que tenga... Un todo. Exactamente. Mira, creo que lo que tenía de bueno meterme en todo este lío era que justamente iba a haber muchos saltos, ¿viste? O sea, que iba a estar saltando todo el tiempo, como en un recital, justo. Sí. Entonces, ¿cómo se hace? Y ya, por ahí creo que la palabra sería entregarse un poco, que lo cual a mí cuando me puse a laburar para la banda me vino bárbaro, porque, como ustedes dicen, yo hago también muchas historietas o ilustraciones que a veces... tenés que mantener, viste, un estilo fijo para contar una historia, sí. O te tenés que cerrar en una forma de trabajar. Sí, en cambio, la manera que tiene de conducirse una banda y de expresarse y todo, hacía que yo tuviera que ir saltando según qué evento hicieran, según en qué momento estaban. Quiero decir que saltar no es difícil, hay que entregarse nomás. Sí, sí. Claro, acá tenés mucha más libertad, porque, por ejemplo... Vos... Toda la que creo que claro. Es la máxima que tuve en toda mi vida, sí. Cuando hiciste Capitán América, o los X-Men, o claro. She-Hulk, todo para Marvel, era imposible. Sí, hago un montón de otras cosas, pero es verdad que esto es como lo más, ¿cómo decirlo? Sui generis es la palabra. Sí. Como que sí. Era un mundo, lo como que te surge más. Que tiene mil esquinas y sí. Montones de técnicas y colores y temáticas. Es un hermoso quilombo. No es común que una banda tome la decisión de acompañar o de darle a un artista gráfico a él toda la responsabilidad de comunicar la parte gráfica de la banda, ¿no? No es común. ¿En qué momento surgió esa decisión conjunta o no? No sé cómo fue. Entre vos y Rafa para que vos te ocupes de... Mira, te digo la verdad, yo hice otras portadas, ¿viste? De otros sí. Discos, de otros artistas. O sea, sí. Que tenía... entiendo lo que es ilustrar para una banda, pero sí. Es verdad que la primera vez que... O sea, es la única vez que me pasó de esto, de seguirlos tanto tiempo uh-huh. Y de que te adopten, digamos, ¿no? Sí, un sí. Poco. Sí. Y la verdad eso surge de Rafa, exclusivamente, sí. Creo. Al sí. Principio en la banda, y creo que hoy día también, hay un integrante del cual yo conozco mucho, que es Víctor La Pantera, sí. Es un gran músico, sí. Y que a través de él me conecté con los Paquidermos. Sí. Pero te digo la verdad, yo siempre, cada vez que me viene Rafa, viste, a tirar una idea, a pedirme que ilustre alguna cosa, yo trato de darle el lugar para ver si todavía no quieren aparecer en las caras, ¿viste? Sí, sí, sí. Como sí, que sí. A veces digo, y nunca van a sacar una foto si aparecer ahí en claro. La portada, pero no, les gustan los dibujos. Les gustan los buenísimo. Dibujos, sí. Rafa siempre nos habló de la parte gráfica de los discos, y muy le da mucha importancia. Sí, ya te digo, es un flaco del cual yo aprendí un montón, porque es una de las pocas gentes que por suerte se toma las cosas en serio, ¿viste? Mm. Incluso sí. Este tipo de juegos. Entonces... Está bueno eso, no abunda. Recordemos la data de la muestra, sí. Si te parece bien. Dale, mira, es el 14 de septiembre en el pasaje Giufra uh-huh. 382. Sí, es un sí, pasaje sí. Hermoso, ahí es un lugar hermoso también, así que vénganse, la van a pasar bárbaro. Mira, acá Gustavo Sala te manda un abrazo, dice... ¿Está ahí? Está escuchando. No, nos está escuchando y nos sí. Comentó por Facebook. Dice, abrazo grande para el Master Bobillo, artista enorme y persona. Güey, como persona da lástima. Soy persona, es real, eso es, sí. Acertó. Dice, güey, como persona da lástima. No, broma, es una persona encantadora y bella. Adiós. Qué bueno, ¿en serio? Sí, qué, sí, sí. Te sí, mando exacto. Un abrazo enorme, Gustavo, sos mi ídolo máximo. Muy bien, muy bien, qué lindo. Un programa muy escuchado por comiqueros. La verdad, Blenda une voluntades sí, y, sí, sí, sí. Y gente. Y sí. Yo creo que ahora más me voy a hacer también seguidor del claro, programa. Claro, claro. Hasta ahora, el sábado, no hay mucho gente más. ¿Tan grosa como yo? Claro, y además vas a escuchar algún tema en Los Paquidermos cada 2x3, ¿viste? Buenísimo. Entre otras bandas, que muchas por ahí las conoces, otras no, pero bueno, te puedes ir haciendo amigo de a poco. Sí, sí, esa es la idea, buenísimo. Esa es la idea. Así que bueno, dejamos plantada la invitación. Uh-huh. Yo me voy a dar una vuelta. Porque es un evento, yo fui, te cuento, Juan, fui padre hace poquito, entonces me cuesta ir a recitar. Te felicito. Gracias. Pero muestras contento? Es como que viene ideal, porque uno pasa... Es tempranito. Claro, es como mucho más fácil para los padres recientes. Exacto. Y una sí, muestra rockera, aparte. Va a ser algo familiar, sí. Sí, sí. Aparte voy a ver si charlo con el Rafa, ¿viste? Es lindo. Sí, sí, dale, venite. Escapate así. Un rato de la paternidad, una hora. Bueno. Mira, para como te habrás dado cuenta, arrancamos la entrevista con un tema de los Paquidermos y ahora si te parece con otro. No, con uno que tiene que ver con ellos, con su espíritu, ¿no? Que muy es bien. De la cofradía de la Flor Solar, quiero ser una luciérnaga. Ahí vamos. Ah, mira qué bien. Yo dale, también. Dale. Un abrazo, Juan. Un abrazo enorme, chicos. Chao.